Nos vamos a nuestro espacio habitual con el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social Habitual, en estas jornadas de viernes. En esta ocasión hablamos con Karina Sosa, quien es presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social ATSS. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Bueno, queriendo saber cómo venimos en el marco de este proceso de movilización desde el campo popular para llevar adelante o poner, digamos, sobre la mesa lo que significa la recolección de firmas para establecer una consulta popular que de alguna forma hable sobre el tema de las AFAP. Estábamos, no podíamos escuchar mucho porque, bueno, tenemos este el televisor en mute, pero veíamos a la secretaria general del TICNT, Elvia Pereira, hace referencia de que habría voluntad para llevar adelante este referéndum. ¿Cuán importante es para ustedes, que están casi que muy en solitario impulsando esto, que tengan un respaldo importante de lo que significa una masa más amplia de trabajadores que lleva adelante esta iniciativa? Cuán importante, y la verdad que es muy importante, porque en la medida que no se plieguen al apoyo real, va a ser más difícil la militancia en la calle. Ahora, nosotros tampoco somos derrotistas en ese sentido, porque si bien hay definiciones que se toman en asambleas de trabajadores, luego los propios trabajadores son los que sobre la marcha cambian de opinión y acompañan estas cuestiones que son justas y necesarias. Y ATSS entendió desde el año 96 que tenía que luchar por esto, y luego de 27 años lo sigue sosteniendo. Entiende que es el momento político ideal para hacer este tipo de consulta popular, además de que entiende de que los tres puntos que se marcan le garantizan a la sociedad uruguaya no ser variable de ajuste, que se le aumente la jubilación mínima, que se le respete la edad de retiro y que además se puedan por fin eliminar las AFAP, que son el peor problema del lucro en la seguridad social. Bueno, ¿cuáles puntos son relevantes hoy si tenemos que hablar de los tiempos que corren, ¿no? Pongamos por plazo los próximos dos. Tenemos algo en agosto y algo en diciembre. He sido insistente con esta pregunta porque no hay información, y lo hemos dicho siempre, en el marco de lo que ha sido esta reforma de la seguridad social, si hubo un rehén, ha sido la información. Bueno, entonces, como digamos, estás del otro lado del mostrador, de las dos partes del mostrador, pero en este caso como funcionaria, es importante informar lo que se viene en el marco de esta reforma y cuán importante es que todo lo tengamos en cuenta. Bueno, lo importante acá es decir que a partir del 1 de junio ya hubieron modificaciones, porque empezaron a correr plazos para la declaración de servicios anteriores al 96 con testigos. Sí. O sea que una persona que hoy tiene 45 años a los 50 y algo, no sé si va a estar pensando en declarar servicios que no tienen su historia laboral, se le puede vencer el plazo y perder esos años. A partir del 1 de agosto, lo más notorio y complejo es, se ve en las jubilaciones por imposibilidad física, que el porcentaje de asignación hoy es del 65%. El 1 de agosto pasó a ser de una causal común, 45%, y dependiendo de los años de trabajo, la multiplicación de un cálculo que se hizo, vaya a saber sobre qué parámetros realmente, eso no lo hemos estudiado, pero evidentemente la persona pierde jubilación. Era lo que veníamos diciendo desde antes de iniciar esta patriada. Realmente nosotros lo hemos venido diciendo y sosteniendo, y hoy con argumentos podemos aseverar que lo que se dijo salió como se esperaba. El 1 de diciembre lo que sucede es más grave aún, porque allí cualquier nuevo trabajador que ingrese a las cajas para estatales o al BPS empieza a aportar a la AFAP sin tener un tope de sueldo, 5% sí o sí, por lo cual las AFAP se consolidan en su rol de recaudadoras netas sin tener que invertir nada, porque el trabajo se lo hace el Banco de Previsión Social, ¿verdad? En lo que es específicamente algunos ejemplos más macro, ¿no? Después hay más cosas, pero en realidad nosotros no queremos tampoco hacer mucho hincapié en lo que hace esta ley, porque nosotros defendemos la postura de eliminar las AFAP, hablar de las de lo mala que es esa ley sería tirar por tierra lo mala que fue la anterior. Entonces, nuestra propuesta es ir más allá y no solo herir esa ley, sino lesionar la anterior, que también era muy mala, porque ningún jubilado vive con 17.000 pesos y una tasa de reemplazo un 45% nos parece muy poco. Es que apuntamos a más, a dar un paso a la ofensiva y no estar siempre como movimiento sindical a la defensiva, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que tener en cuenta algunos aspectos antes que son inherentes a la información, cuestión de poner en valor de lo que estamos hablando. Y de alguna manera, de lo que estamos hablando es de lo que ya empieza a regir. Cuestión que han sido muy difíciles de resolver incluso hacia la propia interna del PIT-CNT. ¿Qué es lo que cuesta explicar tanto de estos temas que hacen a los aspectos referidos a la SAFAP? ¿Qué cuesta tanto explicarle a la masa de trabajadores que pospuso para el 10 de agosto, creo que es la fecha, una decisión final, digamos, por el tema? ¿Qué es lo que hay en la interna que de alguna manera hace más lento la toma de decisiones? Ah, no, pero esto no es un tema de argumentos. Acá no es que cueste explicar nada. Uh-huh. Es claro que las AFAP llevan 1.200 millones al año, que duplican el supuesto déficit del Banco de Provincial, que ya hemos explicado hasta el cansancio que no es tal. Y lo otro que también tenemos que decir es dónde invierten las AFAP. Y a eso agregarle que como en la ley, en los 303 artículos de la ley 20.130 no pudieron poner que las AFAP pudieran invertir en el extranjero, lo contrabandearon en la rendición de cuentas en el artículo 436. Entonces, argumentos sobran para la eliminación de las AFAP. La definición del movimiento sindical se arrastra desde el año 2003. Acá no cuesta explicar, argumentos sobran. Creo que a nosotros nos sobra, que somos los que estamos proponiendo la derogación definitiva del lucro en la seguridad social. Lo que no vemos son argumentos sólidos desde el otro lado. Uh-huh. En definitiva, todo esto de lo que estamos hablando ya se está resolviendo de alguna manera, porque aunque no hubiese el respaldo, de hecho ya se había anunciado que hasta, digamos, el diseño de la papeleta tenía, ¿no? ¿Cómo se vienen organizando como integrantes del Mondes o como dirigentes de ATSS para impulsar esta, digamos, estratégicamente hablando, ¿no? Esta salida a la calle nuevamente. Lo que sucede, Laura, que nosotros tenemos plazos. También tenemos plazos en un periodo del año que es muy complejo. Porque todos sabemos que cuando se destapa la primer sidra o llega el último ciclista, cuando recién más o menos se dinamiza el movimiento en este país. Entonces nosotros lo que tenemos claro es que hay que tener las lecciones aprendidas de nuestros antecesores en el movimiento sindical, que fueron luchadores por este tema de la seguridad social. Si en el año 99 no se pudieron derogar las AFAP porque no había elementos objetivos que demostraron lo malas que eran para la clase obrera, ¿no? Porque para la SAFAP es un negocio redondo. ¿Vamos a volver a cometer el error de seguir discutiendo tanto tiempo y perder tiempo de juntar firmas en la calle y hablar con el pueblo? Porque en la medida que uno milita juntando firmas, que convence, después lo que logra con eso es el depósito de la papeleta el día de las elecciones. Y nosotros no aprovechamos la etapa de junta de firmas para llegar a más gente, estamos perdiendo un tiempo precioso. Y esto es como un déjà vu. Vamos a acordar a la ley de urgente consideración. Se discutió tanto que si tal vez hubiésemos tenido un mes más, el resultado a lo mejor sería otro, ¿no? Uh-huh. Algunos lo definen como un éxito el haber llegado a la firma. Para mí, al haberse mantenido la ley tal cual estaba, yo no lo puedo ver como un éxito porque la normativa se está aplicando. Y en base a esa normativa que creó la Comisión de Expertos, es que hoy tenemos la ley de 20.130 de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué tan positivo fue aquello? Sí, claro, lo positivo es el éxito y no lo que es un casi éxito, ¿no? Porque no es. Y bueno, es como algunas personas que festejan aquel aquel éxito de las empresas públicas, donde se recortaron algunos artículos y para algunas empresas públicas se lograron algunas cosas y otras quedaron por fuera. Nosotros hemos visto festejar ese plebiscito, para nosotros es una victoria parcial y no involucra a todas las empresas, por tanto es eso, una victoria parcial. Las victorias parciales, al no ser totales y al no ser colectivas, no tienen el mismo nivel de aceptación o el margen de frustración que te genera el no haber podido lograr el 100%, ¿no? ¿Qué es lo que resta por resolver? Bueno, más allá de la decisión que tome o no tome, o el PIT se mete, porque por ahora se hablan de buena perspectiva de acompañar este plebiscito. ¿Qué es lo que está, digamos, de una forma organizando ya ATSS y Lunes? Y el tema es que con esto de los tiempos y de los plazos, uno tiene que ir trabajando sobre lo que va a necesitar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué vas a necesitar para juntar la firma? La papeleta, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho los mayores esfuerzos por ser orgánicos y por comunicar a, tanto al Secretario Ejecutivo como a la Mesa Representativa los pasos que ha dado ATSS. Bueno, la postergación de estas decisiones lo único que genera es la sensación de que no, de que no importa tanto el tema, de que no se quiere discutir, de que el argumento de que todavía eso no está en la calle del 100% requiere de una mayor discusión. Nosotros entendemos lo contrario, con papeleta en la mano es mucho más fácil explicar y solicitar la firma y convencer, porque si hay algo que le preocupa a la gente es con qué va a vivir una vez que se jubile. Porque mientras estás activo, a veces te salva el aguinaldo, a veces te salva el salario vocacional, pero cuando te jubilás es tu jubilación mensual y nada más. Entonces tenés que poner las barbas en remojo y decir, bueno, con esto voy a tener que vivir. Y bueno, nosotros ofrecemos tres puntos específicos, porque también hay quienes dicen que no conocen el contenido de la papeleta. El contenido de la papeleta está claro, es no aumentar la edad más allá de los 60 años, es aumentar las jubilaciones mínimas y eliminar las AFAP. Esos son los tres puntos. No hay nada que no hayamos dicho. Después las cuestiones legales y jurisprudenciales son otro tema. Los detalles, digamos. Pero lo que la gente tiene que saber es que nosotros apuntamos a esas tres cuestiones. ¿Por qué? Porque el salto cuantitativo y cualitativo hay que darlo ya. O vamos a esperar a que los viejos militantes que hoy se quieren jubilar o que están jubilados tengan que esperar a que la próxima generación sea la beneficiaria o depositaria de este salto, digamos, que queremos dar, con esto de decir de pasar a la ofensiva y no estar siempre a la defensiva. 27 años de AFAP fueron suficientes, pruebas concretas y objetivas sobran, porque cada recibo de cada jubilado que te dice si el BPS me paga 17.000 pesos y la AFAP me paga 300, es un argumento que es irrebatible. Si yo a los dos les pagué lo mismo, no se entiende esa diferenciación que se hace. Y cómo te dicen que el ahorro individual es tan maravilloso. Si fuera tan maravilloso, no te pagaría mucho más el ahorro colectivo, el ahorro solidario, que te garantiza el Banco de Previsión Social como organismo creado por la Constitución de la República. ¿Qué hay de la postura que, como Fernando Gambera, señalan que nada va a cambiar si no cambia el gobierno? Y bueno, ¿qué sentido tiene hacer esa actividad ahora o después? Nosotros tenemos una actividad el 25 uh-huh. para manifestar las tres posiciones, donde va a estar participando ATSS. Bueno, Fernando tiene esa particularidad, ¿verdad?, que tiende a declarar sobre que no habría que hacer nada por el desgaste que significó la juntada de firmas de la ley de urgente consideración, pero lo que no está poniendo sobre la mesa es que la caja bancaria está con problemas y le está pidiendo al gobierno que intervenga para que la PCP en vez de 2,5 se pague el 4 por 10.000, que es un impuesto que colabora con la financiación de la seguridad social de la caja bancaria. Yo me pregunto si cada nuevo trabajador que va a ingresar a partir del 1 de diciembre va a dejar parte de su aporte en la FAP, si eso no va a complicar más a la caja bancaria. Y también me pregunto cuál es el motivo por el que no van en contra de las AFAP en esta ocasión, que es el momento políticamente que nosotros entendemos más óptimo, porque se están disputando las elecciones un partido que está gobernando y otro que fue gobierno durante 3 periodos anteriormente. Entonces, tú con la derogación de las AFAP obligas al sistema político a que se siente a discutir en serio el sistema de seguridad social, no entre cuatro paredes, entre algunos expertos, algunos de ellos que ya redactaron la ley de 16.713, que tuvieron errores de diseño y que además el propio redactor no está conforme con la redacción que se le dio a la norma. Ya mencionó que esto va a traer nuevos cincuentones y nuevos problemas a futuro. En definitiva, ya la próxima semana, los próximos días, vas a estar por Paysandú con otro de los integrantes del MONDES en el marco de una actividad que es a nivel nacional. ¿Qué te encontrás cuando llegás al interior? O bueno, particularmente esta zona, digamos, al norte del Río Negro. Encuentro gente que cuando se informa realmente en detalle de algunas cuestiones se sorprende, no puede creer que esa información que se les brinda sea veraz, e inmediatamente se acopla a la propuesta, ya sea del documento de ATCS como de la propuesta de plebiscito, porque la gente no es tonta, y no hay que subestimarla, y tampoco hay que partidizar esas cuestiones, porque esto es un problema social que debemos resolverlo entre las bases, no de forma tal que las cúpulas tengan la última palabra, porque en general quienes formamos parte de las cúpulas o tenemos el futuro resuelto o tenemos más información para luchar por nuestros derechos. Por eso hay que tratar de hacer un esfuerzo y que cuando se llega a lugares del interior se pueda maximizar la información en el sentido estricto de que la gente sepa lo que está pasando, sepan que inviertan las AFAP, entiendan que las ganancias son solo para ellos y que además, si no se hace algo ahora, ¿cuándo se va a hacer, verdad? Porque el día tenemos una sola y hay gente que no va a vivir para contarlo, ni para verlo, ni para usufructuarlo. Entonces yo creo que realmente es el momento, porque los tiempos sindicales a veces son muy lentos, y la gente necesita soluciones ya, ¿no? Ya pasó por una pandemia donde mucha gente quedó sin trabajo, más que nada en el interior, que es muy difícil conseguir un trabajo en regla, y hay que tratar de que la población tenga una mejor calidad de vida luchando para eso e informando de forma correcta. Karina, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Laura, como siempre. Gracias. Hablábamos con Karina Sosa, es presidenta de la TSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que la próxima semana llegará a Paysandú, acompañada por José Luis Borges, entre otros integrantes del MONDES. Seguimos aquí en la mañana de la... Trabajadoras y trabajadores, unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.